Los campesinos de la Cooperativa de Créditos y Servicios Pedro Martínez Brito asumen una estrategia productiva para incrementar los renglones agropecuarios destinados a sustituir importaciones en las ramas de los granos. Aunque la diversificación continúa como una asignatura pendiente, las alternativas de crecimiento se palpan. Al tema nos acerca Francisco Padilla González, presidente de esta CCS. En la contratación de los granos, nosotros tenemos un plan de 15 toneladas. De esas 15, empezamos ahora y ya tenemos 4 toneladas. Lo tenemos todo para cumplir, a pesar de toda la sequía que hubo y todos los problemas y los atrasos con algunos productos que tenían que darnos para el maíz, vamos a cumplirlo eso. Y ya estamos en la preparación de la tierra para sembrar el frijol, que son 4 toneladas que las vamos a cumplir también. Mejorar los indicadores productivos desde la perspectiva de crecer en la esfera de los cultivos varios es un objetivo de trabajo de los campesinos de la Cooperativa de Créditos y Servicios Pedro Martínez Brito. Fue un reporte de Fernando Capote Taño para el Noticiero Provincial de Radio.